Coming up next, our latest news update from around the world. Good evening, ladies and gentlemen. The latest report on our country's prisons proved that almost 50% of all prisoners are coming from so-called foreign countries. Una cierta dosis de ternura para comenzar a andar con tanto en contra. Para despertar con tanta noche encima. Es necesario una cierta dosis de ternura para comenzar a andar con tanto en contra, para despertar con tanta noche encima. Es necesario una cierta dosis de ternura para adivinar en esta oscuridad un pedacito de luz, para hacer del deber y la vergüenza una orden. Es necesario una cierta dosis de ternura para quitar de en medio a tanto y a tanta mierda que anda por ahí. Pero a veces no basta con una cierta dosis de ternura, y es necesario agregar una cierta dosis de plomo. Es necesario muchas cosas, y entre otras un micro nuevo y cosas de esta de la técnica. Que lo que estáis oyendo y que aquí empieza un jueves más es Amantes del Ruido en Radio Clara, libre y libertaria, en el 104.4 de la frecuencia mermelada. Hoy, a piñón. Que tenéis unos teléfonos, el 391-5721 y el 391-2016, que los podéis utilizar para lo que queráis. Que la semana pasada solamente oísteis música, pero música creemos que bastante guay, y que hoy sí que vais a escuchar nuestras voces en lo que es un programa más de Amantes del Ruido. Yeah. out of the firing squad. Yourself and Peter. Yes, Chamberlain. Now we have developed a device that is the most humane of all. Lethal injection. We strap the guy up. We anesthetize him with shot number one, then we give him shot number two, and that implodes his lungs, and shot number three stops his heart. We put him to death just like an old horse. His face just goes to sleep while inside his organs are going through Armageddon. The muscles of his face would twist and contort and pull, but you see, shot number one... Pues esperemos que os hayáis enterado de lo que decía la gente esta de Cat Wesley o algo así. Y si no, pues eso, podéis. Os que decimos que esto es un. Que ha sonado. Es un compartido entre un agente de Holanda que se llama Sin Red y otra gente también de Holanda que se llaman Cat Wesley, que es un grupo que ya os pusimos una cinta que teníamos grabada por aquí hace un tiempo. Y que bueno, pues ahora es la primera vez que tenemos algo aquí grabado. Deciros también que este disco lo ha sacado una gente que se llama Wicked Witch Record y otra peña que se llama Kangur Records, y que en este esto no sé si lo que es, porque es más más grande que un EP, pero más chico que un LP. Así es que no sé muy bien lo que es, pero deciros que viene también un 10 pulgadas, pues eso, un 10 pulgadas que ten pulgations. Que además le acompaña un libreto en el que vienen las letras de los dos grupos con bastantes fotos y algún que otro comentario sobre las letras. Y luego os pondremos a la gente de siempre. También queremos deciros que este plato, o sea, este último disco se ha oído un poquillo mal, ya que aquí pues el plato número 2 está cascado bastante en la emisora, creíamos que estaba ya arreglado, pero no, se ha oído un poquillo extraño y intentaremos esta noche no usarlo más para no atormentaros vuestros oídos con más ruido del que queremos, porque el ruido es protesta o es cosas raras o ¿qué es el ruido? Vale, ¿y vosotros sabéis? ¿Alguien me puede decir lo que es el ruido? No. No. Dime. Los pájaros. Los pájaros. No, no chillar mucho. ¿Y qué más? Los perros. A ver, hacer un poco de ruido. Eso, os ha quedado claro, ¿no? Pues esta gente que hace estos sonidos tan extraños con sus voces y esta guitarrilla son Ébola, una peña que por aquí os hemos puesto ya alguna que otra vez una especie de 10 pulgadas también que tenían por ahí editado, y lo que os está sonando ahora, bueno, era un LP, o sea, Y lo que está sonando ahora pues son la gente de esta de Ébola, pero en un 7 pulgadas, que creemos que es lo último que han sacado. También nos queremos decir que Ébola pues ha salido a formar, o se ha hecho a raíz de grupos como Health Hazard o One by One, por si hay peña que le interese. Y deciros que este EP, además de sonar así, pues le acompaña un libreto súper guapo con mogollón de hojas y informaciones tan curiosas como lo del negocio que hay con el tabaco y cosas así, que ya os intentamos leer en un jueves de hace tiempo. Violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes, nos imponen militares para sojuzgar los pueblos, dictadores asesinos, gorilas y generales. Who's the last one? Kill my friend, kill my boy, kill my dad, kill my friend, kill my boy, kill my body, gang, gang. Knuckle 17, kill of short kills, kill my body to the streets, scars of the gold. Esto es la gente de Fun People, que la pusimos hace dos semanas, porque la semana pasada no, sí que hubo problema, pero no estuvimos. Y es una gente de Argentina, una maqueta que se llama Anestesia. Y esta cintilla pues la ha editado la gente de 100% papel, no, VC Records, que es la gente que también hace el 100% papel del váter, una gente de Madrid, que la semana esa que os pusimos os estuvimos poniendo mogollón de material de esta gente. Y deciros que esta gente pues de Argentina, en la cinta viene un desplegable con todas sus letras, que bueno, son bastantes. Drop! Aupa esa peña, somos una gente que acabamos de formar el CRAP, Colectivo de Resistencia Narcopunk, y esto que tienes en tus manos es lo que pensamos nosotras acerca del punk. Creemos que leyendo esto o escuchando esto te quedará más o menos claro los objetivos que llevamos con el CRAP. El tema es, el punk es más que una moda, y yo añado, el punk es una forma de luchar, pensar, vivir y actuar. Quizás se vea muy fácil decirlo, pero de ti depende el llevarlo a la práctica. El punk empezó en la calle, y en la calle ha de seguir, no en manos de empresarios discográficas que sacan tajada del tema. Para eso está la autogestión, el hazlo tú misma, sin tener intermediarias que chupen dinero a tu costa. Vamos a decir qué significa para nosotras el punk. El punk no solo es música, llevar X pintas, ponerte de vicio hasta las orejas. El punk es una respuesta antiautoritaria a este estado opresor que reina en todo el mundo. Es una forma más libre de ver y vivir la vida. Es una lucha de clases, del obrero y la obrera contra el empresario y la empresaria. Es el querer vivir en armonía con la naturaleza, incluyendo todos los seres vivos y todas las plantas y los árboles. En definitiva, es querer cambiar todo lo que está establecido, porque no podemos esperar a que cambie solo. Es fácil decir que esto es una mierda y no hacer nada por cambiarlo. Y mientras, las que no hacen nada desahogan su frustración en el mal uso de las drogas. Como ya hemos dicho, el punk tiene un tipo de actitud que intenta cambiar lo malo de este mundo, y luchar día a día por cambiarlo. Sería muy largo definir la cantidad de temas por los que el punk lucha: Antifa, insumisión, ecología, liberación animal, ocupación, lucha obrera, música do it yourself y alternativa. Pero para cambiar tantas cosas hace falta más gente que se involucre y luche por conseguirlo. Ahora pasamos al tema de la estética. Para ser punk no hace falta llevar cresta, la chupa llena de pinchos, botas militares. Eso es una moda impuesta por las empresarios y los empresarios, que sacan tajada del punk. Si bien queremos aclarar que hay gente que lleva estas pintas o parecidas y tienes buenas ideas y actitudes punk. También queremos dejar claro que punk no significa desfase, destrucción, vicio, descontrol, ya que hay gente que se cree más punk porque se mete mogollón de vicio, y no es así, porque las drogas mal usadas son perjudiciales para el cuerpo humano y para el movimiento punk mucho más. Al Estado le interesa tenernos drogadas, incapacitadas para hacer cosas, porque así no damos mal. Es decir, no luchamos ni combatimos, y de paso tienen más razones para reprimirnos con su policía asesina. Y de cara al Estado, al resto de la gente se ve a los punk y a las punk como unas drogadictas y drogadictos, y unas desfasados y desfasadas. Si la gente se gastara una tercera parte de lo que se gasta en consumir en todo tipo de cultura, se lo gastase en fanzines, libros, pegatas, camisetas, revistas, el movimiento sería mucho más fuerte y tendríamos más capacidad de acción de cara a la lucha social que el punk busca. Otra cosa que no queremos dejar pasar es que el punk no es ningún negocio musical montado por vividoras del punk, empresarias musicales, tiendas comerciales, sellos supuestamente alternativos, salas comerciales. La música punk es alternativa al negocio, es el hazlo tú misma, sin intermediarias que se aprovechen de la música. Aquí es donde entra el do it yourself, hazlo tú misma, donde el grupo hace música o cualquier otra expresión cultural, sin afán de lucro y o estrellato, como tristemente se ve por ahí, bandas que van de punks radicales, alternativas y solo son un negocio, que se aprovechan del movimiento, por no hablar de las estrellas del punk, otro socio negocio vendido al capital y en contra... Otro sucio negocio vendido al capital y en contra del verdadero sentimiento punk, donde el punk no es ningún negocio. Después de todo lo comentado, de nosotras depende que el punk siga siendo un engaño o realmente consigamos tener el verdadero espíritu punk en nuestras vidas. Bueno, pues este texto que os hemos leído, como os decíamos al principio, era un texto que había sacado el CRAP, que es el colectivo de resistencia anarcopunk. Deciros que es una gente de Zaragoza y que si les queréis escribir o os queréis poner en contacto con ellas porque pensáis que lo que dicen es interesante, que al menos aquí pensamos que sí que lo es, pues podéis hacerlo escribiendo al apartado 6112-50080 de Zaragoza. Y como posiblemente no tengáis ningún bolígrafo ni papel a mano, si estáis interesadas, pues 391-5721 o 391-2016 y os lo comentamos mejor. Y después de haber estado oyendo el texto este, pues ¿quién ha entrado? Pues los punkis, los Sin Red. La tira de años haciendo ruido, llevando protesta y cosas raras. Y esto de Sin Red que tenemos, pues no lo habíamos visto aún por aquí. Y era pues lo que el colega comentaba, que al empezar el programa pues era un 10 pulgadas de estos compartidos, habíamos puesto la peña de Cat Wheels, no precisamente quien empezaba el programa, pero sí en los inicios, y ahora pues os hemos metido a Sin Red y su caña. Y la canción que habéis oído pues se llamaba I am fucking atheist, yo soy un jodido ateo. Y siguiendo con algo de espíritu punk, nos vamos a Córdoba con una gente que se llaman Total Resistencia y una maqueta que también nos presentábamos hace dos jueves que la llaman Sentimiento Punk. Pues eso, deciros que esta gente dan Total Resistencia, que también la editó la gente de WC Records de Madrid, y que a ver si un jueves de estos leemos alguna de sus letras. y hace dos jueves os hacíamos una convocatoria que iba a ser en Esdemonis, que eran de dos grupos noruegos. Uno se llamaba Skarnspaje y el otro no me acuerdo muy bien porque tenía un nombre también bastante raro. Y lo que vamos a hacer es poneros un EP de uno de estos grupos, de Skarnspaje, que comentaros que eran solamente dos personas, una que cantaba y otra que tocaba la guitarra, y que llevaban grabado la batería y el bajo, y que bueno, que aquello era un poco bestia. Sí. Pues cosas similares hicieron esta vasca en directo, como decimos, hace pues dos domingos ahí en la bodega Esdemonis, que se suele enrollar de vez en cuando para hacer conciertos. Comentaros el nombre de este EP, no sé si lo hemos dicho o algo, y también comentaros que no sabemos si aquí, pues que si será más gente o solo dos como vinieron a tocar, ya que pues está todo escrito en noruego. Y no lo entendemos, pero el rollo que traía esta gente era muy guapo y por aquí estuvieron tocando. Y ahora pues vamos a poner una canción que se llama Pasando, y así mientras pasa el tiempo ponemos a la otra gente que tocó en este concierto y seguimos con convocatorias que van a venir. No os vayáis. Te quieres levantar, todo de la monotonía crees que vas a reventar. Te sientes manejado en esta vida capital. Vota por lo más sano y te andas de fumar. En tu casa como siempre no paran de molestar. La vecina te sonríe y tú la quieres matar. Te vas adaptando a estudiar, a trabajar. Es importante el futuro que ya van a destrozar. Sé libre en esta vida, pero te va a responder. Pues ya está por el campo. Debe llevar el carnet de identidad. Incierto es que lo vayan a arreglar. Qué vida más perra, perros con uniforme no me paran de ladrar. No me paran de ladrar. No me paran de ladrar. No me paran de ladrar. Impuestos que pagamos son cabrones. Este mundo es de todo y lo manejan entre dos. Tú currando, otro mandando, que desesperación. Se me están dando, lo caminan, hay miedo. El barco viene y nosotros en el suelo. Veo una fiesta mierda buscando su cerebro. Matando cultura, tu mente no va más. Se vive en esta vida, pero te va a responder. y con lo que hemos seguido era con una gente que también nos la pasaba, la gente de WC Records, esta de Madrid. Es un grupo carajo que grabó esta maqueta en el 96. Creemos que son de Andalucía, aunque no lo explicita por aquí, pero dicen en la portada, por ejemplo, que Andalucía es África del Norte, o sea que es muy posible que se ande por allí. Y al título de la maqueta lo llaman Rock de la Vega. Pues aupa, que con estos ritmillos y estos ambientes humarescos os vamos a comentar convocatorias y empezamos con la Feria Alternativa. Pues sí, un año más, la 11ª Feria Alternativa de Valencia. Y como los últimos años, es en el río Turia, entre las Torres de Serrano y el de La Jordana o así. Y bueno, pues son estos viernes, sábado y domingo, 8, 9 y 10 de mayo, mogollón de actividades en la Feria Alternativa, que bueno, pues el viernes 8 de mayo, talleres participativos desde las 12 de la mañana hasta las 8 de la tarde, hay 1000. Entre otros, pues hay talleres de máscaras, de peces de madera, de pintura facial, de marionetas, de masaje, de magia, de yoga, de percusión, de mogollón de cosas. Deciros que también habrá un taller de reparación de bicis, que el viernes será la iniciación, el martes seguirá y será la segunda parte y el domingo será la tercera parte, o sea que os podéis llevar el cacharro que tengáis de bicicleta, que después de la feria tendréis una bici de estas como la de Indurain. Deciros que también hay mogollón de historias de animación, con cuentacuentos, con magia, con teatro, con mogollón de actuaciones, y que también hay algunas charlas y debates bastante interesantes. Y el sábado a las 12 de la mañana os anunciamos que se pasará un vídeo en la Feria Alternativa, que es un vídeo sobre ocupación aquí en Valencia, que está, o creemos que está muy guay, según nos han contado, porque el chaval ha ido a piñón, y que os animamos a que vayáis a verlo a las 12 en una de las carpas. Pues eso, que la Feria Alternativa, el viernes, sábado y domingo, mogollón de talleres, animación, que habrá papeo, que habrá artesanía y que habrá un bar muy interesante con sidra. Deciros que hay una que el sábado a las 7 de la tarde se va a hacer una obra de teatro que se llama El Chapao, que la hace una gente de La Coma, que cuentan historias bastante reales que suceden en ese barrio que está por ahí por las afueras, y que os la recomendamos, que creemos que es bastante interesante. Y luego también otro día que no sé qué día es. El sábado. El sábado a las 10 de la noche va a estar actuando la gente de Vacas Locas. Yeah. Thank you. Pues que sí, si la peña quiere venir a bailar con las vacas locas, tocamos este sábado por las 9:10 a la Feria Alternativa en el río Turia, y que también más tarde vamos a tocar entre otras a la Manola, luego al Asesino, luego al Demonis, a la Selva, al Kraken, que la gente se busca un poco la vida para saber de cuándo. Es una ruta tour. Sí. Y que se puede conseguir también esta cinta, que está en, ¿cómo se dice?, el depósito a la, a sí, la distribuidora y a la Mandragora. Es sí, que se lo río un poco, hazlo tú mismo, es que hemos dejado la cinta y las... ¿Y las carátulas? Las carátulas. Y que la gente viene con una cinta, o se puede dejar la cinta ahí en el lugar y se hacen un copia, porque esta cinta no se vende, es más un recuerdo. ¿Y de qué es? ¿De qué es ese recuerdo? ¿Esta cinta de qué es? Del Carmen, un concierto, una serie de conciertos que hemos hecho en el Carmen el año pasado, en noviembre. Después del Carmen Tour, el Valencia Tour, ¿no? Igual, sí. Después, más internacional, igual. Pues es sábado. Pues ya sabéis, si queréis conseguir esta maqueta de las vacas locas, este recuerdo, como ellas mismas dicen, del Carmen Tour, podéis llevar una cinta a la Mandrágora o a la distribuidora Sorol, que la distribuidora Sorol está en la calle en Borrás número 6 y la Mandrágora está en la calle Puerta de Valdín 6. Y allí pues os la pueden grabar, tienen carátulas y tal, y vosotras mismas. Y os aconsejamos que os llevéis una cinta de 45 o de 90 para que os quede grabada guay. Ahí ha quedado dicho. Te habla el doctor Escudero. Voy a tratar de hacerte comprender el valor de tu propio pensamiento. Que el agobio de esta vida te tiene acorralada, dale la vuelta y ponle al revés cuando el mambo de esta vida te tenga acorralado. No te lamentes y ponte en pie. Esta vida te tiene acorralada, dale la vuelta y ponla al revés cuando el mormo de esta vida te tenga acorralado. No te lamentes y ponte en pie. Tan mecánico, sintético y frenético, le faltan dos tornillos y no puede pensar. Que el agobio de esta vida te tiene acorralada, dale la vuelta y pon al revés cuando el rumbo de esta vida te tenga acorralado. No te lamentes y ponte en pie. Sabemos, son verdades que diremos, no se pueden callar. La tele nos escupe su verdad absoluta. Ponles tu interrogante y pregunta por qué. Su disfraz de la cordura, psiquiátrico, tortura, engaños y mentiras y la muerte también. Su disfraz de la cordura, psiquiátrico, tortura, engaños y mentiras y la muerte también. Thank you. caer en ningún lado. Camina firme sobre tus pies. Ten cuidado en no rebasar la barrera que no ves. Pero sí que sientes. De un lado hacia el otro. Sé consecuente. Busca el equilibrio. Dentro de ti. Busca el equilibrio. Dentro de ti. Sácalo. Y pon tu cabeza. Sácalo. Pon tus pies. Sácalo. Y pon tu cabeza. Sácalo. Y pon tus pies. Y esto que escuchábamos era la gente de Escapa Rápido, que bueno, escuchábamos un tema que se llama Equilibrio, que está en un EP, bueno, el único EP que han sacado, y las ponemos para deciros que estos dos fines de semana que vienen, el 16 y el 23, van a tocar por aquí. El 16 en concreto es en Burjassot, en la Plaza de los Silos. Tocan con el cantante de Neu Gorriak y los Dub. Y el 23... No, el 23 no tocan. Escapa Rápido toca. No. ¿No toca? No. Pero este fin de semana sí que está tocando por ahí, lejos. Según se mire, claro. Sí. Hay cosas más lejos. El 23 lo que habrá será un concierto en solidaridad con una gente de Perú que quiere montar una radio, y lo que habrá, pues eso, será un concierto y estará tocando la gente de XAP o XAP o algo así, la gente de Escalopendra, la gente de Cuero y la banda Hachís. Y también en medio de tantas risas, oyendo esta canción, de repente uno pues sí que se acuerda de hoy, por ejemplo, que ha muerto pues un currela más sepultado. Pues eso, que trabaje el rey y basta de asesinatos que dicen que son accidentes laborales. Pero qué buenos nos sentimos cuando vemos a esos asesinos, sus atrocidades rechazamos. Y nos sentimos más humanos. Eres solo un desequilibrado, un inculto, un desahuciado. Su conducción televisada, justicia manipulada. Míralo, pobre general, un tiro en la nuca, su final. Tendrá bonito funeral en su ataúd, la bandera nacional. Ese era una gran persona, un héroe, un patriota, mártir de la libertad. Murió por defender su verdad. Porque la muerte es diferente para un minero y un teniente. El minero era un pringao,

Y siguiendo con convocatorias, y también para el día 23 de mayo, esta no es un concierto, es una concentración contra la ley de videovigilancia. Como os decimos, será el día 23 de mayo, será en la plaza del Ayuntamiento, enfrente de Correos, y será a las 7 de la tarde. Y en el panfletito nos dicen, entre otras cosas, que frente a al importante retroceso en los derechos y las garantías civiles, queremos llamar la atención de la sociedad para que ésta se movilice contra el control indiscriminado de la población. Y ya en programas más adelante os la volveremos a comentar. Será el 23 de mayo en la plaza del Ayuntamiento a las 7 de la tarde y lo montan las Juventudes Libertarias. Y otra de las convocatorias que van a realizarse en la calle es una que llaman Reclama els carrers, fiesta todas a la calle. Una fiesta que se va a hacer el 16 de mayo a las 6 de la tarde, se ha quedado en la plaza de la Reina. Esta peña dice que no piden nada, no preguntan a nadie y que toman aquello que es suyo y ocupan las calles. Bajo este lema dicen que habrá música, talleres de masaje, animación, juegos, carnestoltes, libertad. Eso es lo que habrá, y lo que dicen que te lleves es imaginación, tambores, manos, pies, una manta, un aislante, pastizos, que te disfraces, instrumentos, y que te vengas en pie o en bicicleta el 16 de mayo a las 6 en la Plaza de la Reina. Contra ese gran terrorista que es el automóvil. Estas son las convocatorias que al menos conocemos. Si nos hemos dejado alguna, porque puede ser a estas horas y con el ritmo que llevamos, pues nos metéis un toque. Y mientras tanto hemos estado oyendo o recordando a la gente de Cuero, una maquetilla que sacaron pues no hace mucho tiempo, que la titulaban Al filo de lo posible, y pues que también estarán tocando el 23 en uno de estos conciertos que os contaremos más adelante, y que también pues nos ha hecho recordar un concierto que dieron el domingo pasado pues en un garito de por aquí. Todo va desarrollándose de una manera. Va pasando la vida, noche tras noche, segundo a segundo, si es moda, según temporada, se va convirtiendo en un eco de tiempo, sube mucho. En un pueblecito de Galicia, rodeado de bosques y separado del mar por una montaña muy alta, vivía la lecherita María Pilar en una casa algo alejada del pueblo. Todas las mañanas, el papá de María Pilar ordeñaba a la Generosa, que era una vaca rubia, muy mansa, que a veces tiraba de un carro de madera llevando algas desde la playa a los campos. María Pilar era una jovencita muy alegre y divertida, siempre dispuesta a ir a todas las romerías del valle. Le gustaba cantar y bailar al son de la gaita. Sus amigos le decían en cuanto la veían llegar: ¡Canta, María Pilar, canta un poco! ¿Qué quieres que cante? ¡Cualquier cosa! Bueno, allá va. Y esto ha sido una caña, y fue una caña. Es la gente que compartía concierto en el concierto este de los dos grupos noruegos, pues unos eran Spaurice o algo así. Bueno, aquí, y si no los tienes delante de los EPs, no te enteras. Como el colega la pasaba, pero a mí al revés. Pues esto que ha sonado y que suena ahora. Se llaman Smorgasbord. Son otra gente, eso de Noruega, que viene, que hace mucha gracia esto que os estamos poniendo, que es pues una especie de 10 pulgadas, porque lo giras y está la... Espera, ahora. Que hoy es el programa de las 10 pulgadas. Descarado. Y pues sale aquí la peña detrás, que suponemos que es de mucho cachondeo, disfrazado de esquimales con sus cosas, esas que llevan puestas. Más que disfrazado de esquimales, es que en Noruega hace mucho frío. No, pero van disfrazados, ¿no? Mi desconocimiento es total, no van disfrazados, es que hace mucho frío y van muy abrigados. ¡Hala! Eh, en programa más adelante os pondremos algo más de estos dos grupos de Noruega que estuvieron por aquí de gira, y gracias a que estuvieron de gira pues hemos podido conocerles, verles, casi tocarles, quien quiso. Y lo que vamos a hacer ahora es desearle feliz cumpleaños a la chicuela que organizaba esta gira de esta peña por aquí, y seguimos haciendo el punky como podemos por aquí y mandando rabia ahora, venga. Nunca olvidaremos tu lucha social, nunca olvidaremos tu espíritu revolucionario. Desalojarán nuestras jodidas casas, pero nunca nuestras ideas. Contra el Estado y la derecha, más odio que nunca, más odio que nunca. Tras haber oído a la gente de Spirit en un concierto en La Guindalera, creo que era, pues lo que vamos a hacer es comentaros un boletín de contrainformación que hacía mucho tiempo que no se pasaba por aquí. La mano violenta contra el Estado o el poder solamente favorece al propio Estado o al propio poder. Esta semana en Argentina ametrallaron a un torturador de los de la dictadura, un médico de los torturadores. En tres hospitales no le dejaron entrar ni le quisieron atender. Y en el que está siendo atendido ahora, hace un día o dos días le han puesto una bomba. Barrio Nuevo, Corcuera, Amedo, Domínguez, Galindo, de todos esos cerdos nunca nos olvidaremos. ¡Cop Killer! Pues eso, contrainformación es lo que hacían en ese concierto y lo que ha hecho un agente que se ha juntado en Zaragoza con motivo de las, creo que, terceras jornadas de boletines y medios de contrainformación. Y y entre mucha de la gente que había por allí, entre otra pues la gente del Molotov de Madrid, gente del BAC, gente de varios radios libres, pues también estaba la gente de Usurpa, de Barcelona, que como dicen también aquí en la editorial de este nuevo número, pues vuelven después de un año, que aunque se sigan llamando Usurpa, no tienen nada que ver con la Asamblea de Ocupas de Varna como anteriormente, y que bueno, pues van a intentar seguir para adelante con este boletín de contrainformación. Y además de este boletín, pues van a intentar hacer más cosas, entre ellas van a mantener un boletín de contrainformación a nivel de correo electrónico para la gente que esté conectada a internet. Pues tienen una dirección que si estáis interesadas pues nos llamáis y os lo decimos, porque esto es bastante largo. Y además pues van a intentar también mantener una agenda semanal de todas las movidas que se realizan por Barcelona y alrededores en los centros sociales, ocupados o no, y que bueno, pues que eso, que vuelven otra vez, que el mogollón de artículos de ocupación y de otras movidas que ahora os comentamos más guay. Y pues eso, os vamos a contar cosas de Barcelona, empezando por esto, por el Usurpa, que algo queda, que es de mayo del 95, del 98, es el número 5. Y a eso, además de cómo van a funcionar, como lo ha comentado el colega, pues os comentamos este número, que está, hay copias por aquí para conseguir, que es gratuito y que de verdad que merece mucho la pena. Tampoco sirven los esquemas de militancia tradicionales para entender la militancia ocupa. La militancia no es, no puede ser sinónimo de sacrificio, de aplazamiento del deseo para un futuro inconcreto. No puede ser disciplina limitante. No se puede caer en la esquizofrenia de la separación de lo público y lo privado. El militante clandestino de una organización armada comparte con el funcionario de un partido socialista una concepción de la política y de la militancia como trabajo, como sufrimiento. Nosotras ya sufrimos suficiente en el paro, en la escuela y en la empresa de trabajo temporal, como para ponernos a sufrir también en la militancia. La política no es sinónimo de sacrificio más que cuando hablamos de política capitalista. Para nosotras, la política, nuestra política, es el ancho espacio donde se despliegan nuestros deseos, nuestros amores, amistades, donde encontramos oídos que nos oyen y bocas que nos hablan de igual a igual. No nos creemos que se pueda separar lo público y lo privado, lo político y lo personal, lo íntimo de lo social. Todo está interrelacionado. Nuestra propia existencia es producto de esta interrelación. Y llegamos a considerar que todo es político. La sexualidad, el derecho, las drogas, la comunicación, la enfermedad, la cultura. Así que, más que apolíticos, somos superpolíticos. Lo que ocurre es que no nos creemos que la política se reduzca a la estrechez de votar cada 4 años. Y estamos explorando poco a poco las múltiples dimensiones que tiene la palabra política en cuanto a construcción de la polis, del espacio público, de lo comunitario, de la esperanza. Y lo que os hemos leído pues es un texto de los que abren pues este número de Lusurpa, ya que empiezan con una especie de textos sacados o algo así como lo titulan Miscelánea Política sobre Ocupación, y hablan de diferentes temas bastante interesantes, como decimos. Luego hablan de la plataforma de detenidos, de desalojos pacíficos, y esto es muy curioso porque lo de los desalojos pacíficos, porque es una especie pues de informe, o comentan cosas de casas que han desalojado, y que, por ejemplo, la calle Torrente de la Olla fue ocupada en el 86, desalojada al poco tiempo y sigue en situación de abandono desde hace más de 10 años. Es decir, comentan mogollón pues todas las casas y pues espacios que estaban ocupados, que han sido desalojados y que no les han dado un uso y que prefieren que se pudran, como siempre. Siguen refrescando memoria, hablando de la casa de los gatos y la historia que ha habido en esa casa durante 6 años y pico, que han estado maullando, como ellas dicen aquí. En fin, bastantes cosas, noticias, ocupaciones, desalojos, juicios, todo lo que hay por ahí, todo lo que va a venir, y como ahora estamos un poco desfeis, seguimos con caña y nada, si queréis lo conseguís, ¿no? En esta franja horaria de los jueves, ya sabéis lo que hay, un poquito de caos a veces y estas cosas. They said nobody would believe us. Who could believe such a crazy story? I could hardly believe it myself. They had destroyed everyone I loved. Y por si se corta mañana en reposición, esto es Amantes del Ruido. Y lo que suena debajo, Sistral. racismo. ¿Por qué tenemos que aguantar? ¿Por qué tenemos que respetar? ¿Por qué se te hace ser superior? ¿Por qué?